Si yo pudiera revivir un momento, vuelvo a ese día. Vuelvo a ese día. Si en otra vida yo tengo que estar contigo, no lo dudaría. No dudaría. Cuando te besaba yo vivía feliz y no lo sabía. Esa carita donde quiera que vaya, Dios me la bendiga. Pido al cielo tener la oportunidad. Aguanta, vete de cerquita una vez más. Yo te quiero dar amor en cantidad. Estoy buscando la ruta para regresar. Yo te vi y dije soy de aquí. Muy feliz, tú sin ropa en repeat. Te lo quito porque ahora me llamo. Y nos demos una vueltita por San Juan y ya. Tienes que venir, te saco la visa. Y tú tienes mami, controle todo. Si no es a tu lado yo me quedo solo. Si no es a tu lado mami yo muero solo. Yo muero solo. Mami tú estás aquí. Tú estás aquí. A mí me da de todo. Me da de todo. Si nos volvemos a encontrar. Música de gueto, se van a hacer.